¿Cuándo y cómo usar la astrología? Bueno, esto es una pregunta también bien interesante. La verdad, esto también depende mucho de la forma en que seas usuario de la astrología. Cuando me refiero a usuario de la astrología, quiero hacer referencia a que hay dos grandes grupos de personas que he podido identificar que son consumidores o usuarios de astrología. Estos dos grupos son los siguientes. El primero son personas que estudian astrología, que se toman el tiempo, invierten dinero, invierten tiempo, compran libros, hacen estudios y de alguna forma, entre comillas, se vuelven consultores astrológicos. Digo entre comillas, pues porque todo consultor astrológico tiene como primer cliente o como primer usuario a sí mismo. No significa que sean personas que estén haciendo consulta como actividad profesional o asesoría como actividad profesional, sino que de alguna forma tienen las herramientas cognitivas y son usuarios de la misma herramienta, ¿no? Ese es, digamos, un primer grupo de personas. Otro segundo grupo son personas que tienen cierta aceptación, cierta validez hacia la astrología, pero no tienen el tiempo o el interés en ser o en formarse como conocedores o estudiosos de la astrología, y son personas que recurren a miembros o elementos del primer grupo, a personas que sí hacen consultoría y asesoría en astrología. Esto es asumiendo que estas dos personas, o estos dos grupos, perdón, de personas, avalan y le dan validez a la astrología como herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal. Entonces están quienes consultan al astrólogo entre comillas, al consultor o al asesor astrológico, y aquellos que son consultores y asesores astrológicos. Entonces, el cuándo y cómo usar la astrología, pues depende mucho en qué grupo estás tú. Si estás en el primer grupo, pues normalmente son personas que constantemente, periódicamente, pues están consultando, por así decirlo, las tesis astrológicas que para diferentes esquemas natales son usuarios constantes de la astrología. De hecho, yo, por ejemplo, yo diría mínimo una o dos veces a la semana estoy evaluando, mirando un esquema natal. De pronto en esta semana es un poco más, por lo que estoy actualizando un software de astrología, pero cuando no estoy trabajando en herramientas de astrología a nivel productivo, yo diría una vez o una vez cada 15 días hago esa, entre comillas, consulta o lectura astral de mi esquema o de las personas que estén a mi alrededor. Por ejemplo, cada vez que interactúo a nivel laboral con nuevos colaboradores o a nivel sí, comercial, o siempre me gusta de pronto ver el perfil básico de las personas porque identifico ciertas características que de alguna u otra forma me ayudan a que sea una mejor comunicación o tener en cuenta otras que pueden perjudicar una buena y fluida comunicación. Esa es la forma en que yo uso la astrología. También cada año hay una característica especial que se llama el retorno solar, que es una fecha muy muy cercana a tu cumpleaños civil. Normalmente nosotros civilmente nos celebramos el cumpleaños del mismo día o la misma fecha en que nacimos, más que todo la misma fecha, mes y día, no año, no, porque pues ya pasó. Y ese también es una como característica importante en la cual se usa la astrología. Ahora, hay personas que de pronto, para mi gusto personal, son ya un poco extremistas y en todo momento y a toda hora de pronto están, bueno, extremistas, no sé si la palabra, de pronto acuciosas, y están en todo momento y a toda hora mirando y haciendo análisis de la carta astral. Yo no lo hago porque la verdad pues es un desgaste energético muy grande, más por el tiempo que por la consulta en sí, porque realmente cuando tú ya tienes un conocimiento de las tesis astrológicas, es un juego de mnemotecnia realmente, y eso el cerebro pues se habitúa y se acostumbra y se entrena muy bien a hablar esa mnemotecnia. Entonces, realmente el tiempo que gastas es tiempo tuyo físico en hacer una lectura, una inversión, no tanto en generar una información a través de una lectura, porque hoy en día pues con los software y tanta herramienta tecnológica que en cuestión de milisegundos hacen un cálculo, pues es muy fácil identificar esa mnemotecnia de la astrología. Personalmente yo la uso, como te digo, básicamente es para conocer personas de mi entorno, afines, cuando me empiezo a relacionar con ellas, recordar cómo es de pronto aquellos personas con las cuales me involucro un poco más de tiempo, y también identificar probabilísticamente las mejores áreas de acción que hay cuando interactúo con personas. Como te digo, para mí la astrología es probabilidad. Esto lo vamos a ver más adelante en el curso. Yo así la considero, es como una probabilidad de, y es una probabilidad de que dependiendo de lo que estés leyendo, observando o estudiando, se manifieste. Es básicamente eso, es una probabilidad, como yo percibo y como yo uso la astrología. Y esa es la forma en la cual yo la uso. La invitación es a que tú, si estás interesado en conocer la astrología, pues evalúes como la mejor forma en la cual tú la utilizarías, que esto también va muy de la mano de tu perfil astrológico. Es muy claro que hay personas con perfiles muy dinámicos, pues pueden generar o muy intelectuales, pueden generar este manejo. En cambio, personas muy pragmáticas o muy sensibles, de pronto no tanto, o una mezcla de todo, ¿no? Entonces, el cómo y el cuándo usar la astrología, pues también te lo acabo de compartir.